hoy concentramos en el lado de salud y después marchamos junto con el resto de los estatales para plantear claramente nuestro rechazo a la propuesta salarial del 16,9% que hizo el gobierno en la paritaria sectorial que tenemos. Un 16,9% que a la clara de lo que está pasando en la realidad es insuficiente. Hoy aumento de gas, luz, agua, todos arriba del 50%, y el propio índice de precios al consumidor que saca el gobierno, el IPEC, digamos, dependiente del Ministerio de la provincia de Santa Fe, plantea que va a haber casi un 5% en los dos primeros meses del año. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que en el mes de abril se va a licuar la primera cuota del aumento que nos ofreciera. La respuesta fue contundente. En nuestra votación, casi 1.500 compañeros votaron, de los cuales el 98% rechazó esta propuesta, y se ha lanzado un plan de lucha que tiene que ver con un paro de 24 horas esta semana y de 48 horas la semana que viene, y estamos esperando que nos vuelvan a convocar a la mesa de discusión salarial, que por otro lado no tiene que ver solamente con cuestiones salariales, sino tiene que ver con condiciones de trabajo, y en eso el principal punto es el pase a planta de casi 1.500 compañeros que hoy tenemos precarizados, con contratos, con monotributos, compañeros que no tienen licencia, digamos, que tienen problemas con la licencia, que tienen problemas con la obra social, que tienen problemas con para pagar, digamos, se van a terminar jubilando más tarde porque no tienen aportes. O sea que la paritaria no tiene que ver solamente con cuestiones salariales, sino nuestro reclamo tiene que ver con condiciones de trabajo también. Son alrededor de 1.500. Tenemos 500 contratados y 1.000 eventuales, que les llamamos nosotros. De esos eventuales son compañeros que trabajan solamente con un monotributo, ni siquiera con un contrato, en forma fija, con una antigüedad de hasta 4 años. Esa es la condición. Uno venía normalmente en las paritarias. Lo que venía pasando era que cada 3 o 4 años se pasaba la planta distinta cantidad de compañeros, y este año fue una negación rotunda a discutir ese tema. Nosotros entendemos que no es solamente un problema, una discusión local, sino que también tiene que ver con la firma por parte de las autoridades de la provincia del pacto fiscal, en la cual se compromete justamente a congelar la planta de empleados públicos, a ponerle techo a las paritarias. Cuando a principio de año el gobernador salió a decir que no había ni techo ni piso para la discusión paritaria, me parece que en eso no se reflejó en las propuestas que nos hicieron. Hay claramente un alineamiento con la política, y cuando el gobernador plantea que no entendemos la situación que está atravesando el país, sí, justamente la entendemos, y justamente estamos acá porque la entendemos. Ese es el motivo por el cual hoy nos encontramos acá, porque entendemos que si nosotros no nos movilizamos, no planteamos nuestros reclamos en este momento, los ajustes o lo que tienen que pensado para los trabajadores no va a ser bueno.